En todo, como al cielo no pude subirte, te alfombré donde pisas con oro, como a nadie en el mundo te quise, ahora puedes creerme que te odio. Yo te puse esas alas que tienes, pero puedo cortarte las plumas. Si le digo a la gente quién eres, no te queda con que les presumas, porque tú no naciste con bienes, ni en el mundo has tenido fortuna. Como Dios da la dicha y las penas, yo te di algo que puedo quitarte. Te subí a un pedestal de grandeza y te bajo si quiero bajarte. Pide a Dios que no diga quién eras, porque ahí es donde está tu desastre. Valía que te hubieras perdido, donde nunca te hubiera encontrado, porque así pensaría en tu cariño, al igual que algo grande y sagrado. Pero todo lo que has conseguido es que te hable con tanto descaro. Como Dios da la dicha y las penas, yo te di algo que puedo quitarte. Te subí a un pedestal de grandeza y te bajo si quiero bajarte. Pide a Dios que no diga quién eras, porque ahí es donde está tu desastre.